Radio Comunitaria de la Azotea 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Llegada la noche, prendemos la antorcha para ver y pensar. Buscamos transitar con fuego tenue, ese que solo alcanza para ver los pasos cercanos. Las claridades de una época que se impone y nos obliga a resistir. Es decir, a declarar el derecho a nuestra propia opacidad. No deseamos ser claros, mucho menos evidentes. Tan solo esperamos ocasionar algunas revueltas en el pensamiento, deformaciones de la sensibilidad y colaborar con algunas ideas inquietantes que desafíen e inspiren el fuego colectivo que necesitamos. En un mundo en el que el mercado se afirma como la única escena de la vida, el valor de cambio es el único valor posible y, por lo tanto, la identificación total entre la sociedad y el capital es algo consumado. La revolución solo puede significar el desmantelamiento definitivo de la cotidianeidad miserable y banal, la liberación total de las pasiones y los deseos reprimidos. Conformarse con menos es algo que no entra entre nuestros pensamientos. Ya hemos tenido suficiente miseria. No trataremos de responder todas las preguntas. Juzgaremos el juego de dejarlas todas planteadas. Se trata de actuar cuando todos practican la espera, de decir aquello que el enemigo no puede prever, de estar donde no nos aguanta, no nos aguarda. La tarea revolucionaria a día de hoy no es más ni menos que arrancar los velos que cubren las condiciones reales de los explotados. La creación, en definitiva, de la situación que posibilite el tercer asalto proletario a las sociedades de clases. En nuestra negación está la aurora. Palabras del taller de investigaciones subversivas llamadas UHP, Unidos Hermanes Cicatrizades en la Guerra contra la Mercancía. Un escrito que se publicó en Madrid por el 2007 y que con estas palabras arrancamos un programa muy especial dedicado a estas temáticas y más de la Legión Nocturna Arte y Filosofía de Combate, programa 43. Hola Coti, hola Lucas, gracias por estar acá. Hola Santi, Lucas, de vuelta, hemos vuelto. Después de una mini vacación. Mínima, para respirar. Era como, pispeamos un poquito, dijimos hace un frío y nos metimos para adentro otra vez. Ya, por acá. Sí, así. Otra legión. ¿Número? 7-3. 7-3. Sí. Wow. Iba a decir la de mi abuela, pero no, tiene muchos más. Así que no, está bien. 7-3 es un buen número. ¿Contactos tenemos? Tenemos para, contactos. ¿Quién? Estamos en Radio de la Azotea, en Don Bosco 1788. Y por si nos quieren dejar al celular algún mensaje, es el 2235-828700. El otro día llamó Susana Elías, madre, que está colaborando un poquito también con la Legión. Vamos. Sí, después vamos a contar ahí las cositas que tienen. Obvio. Y todo. No sabemos bien a dónde dejó el mensaje porque ella no estaba del todo segura, si al Facebook o a... Se hizo medio lío con las redes y los teléfonos. Pero bueno, en el anteúltimo programa... Mandé un saludito. Mando saludos. Bueno, le mandamos un saludo. Le mandamos saludos. Gracias por ahí colaborar con la Legión. Y escucharnos. Ya se transformó, le damos la condecoración de legionaria. Así será. Mandamos un saludo, entre tanto... Bueno, no, en Facebook e Instagram también nos pueden mandar mensajes. La Legión Nocturna Radio, @gmail también, porque ahí tenemos el mail. La Legión Nocturna Radio, @gmail.com. Pero bueno, en Facebook en Instagram, ahí nos pueden mandar mensajitos. Han mandado, por suerte, y hemos comentado. Y al mail. Qué loco eso. Vamos a mandar un saludo a FM El Orejano 98.1, Radio Comunitaria de Villa La Angostura, que nos retransmite los sábados a las 22 allá para el sur. Y también mandar un enorme abrazo a FM Sudaca 105.3 de Trelew, que también nos retransmite los miércoles a las 22.30, que escuchamos, ayer estuvimos escuchándonos, un programita de hace un tiempo. Y nada, súper agradecidos de poder andar ahí surcando el aire y las palabras y las voces de la cordillera. Nuevos Aires. Sí, total. Bueno. Vamos a tratar de hacer un poco de viento y de fuerza y de voz contra todos los temblores que están generando ahí con el extractivismo y el fracking, así que bueno, vamos claro. a tratar de aguantar un poco esa situación. Pero bueno, nada, simplemente eso y vamos a arrancar el programa, sí, 73 uh-huh. de La Legión Nocturna y vamos a presentar a una querida amiga en breve. El único pensamiento que ilumina es el que arde. La Legión Nocturna, un programa de filosofía, arte y otros fogonazos. Hace poco tiempo, breves días, tuvimos dos situaciones concretas, totalmente diferentes, distintas y distanciadas en el tiempo y en el espacio, que me gustaría mencionar brevemente. El abandono de Simon Biles de la competencia olímpica, una gran e histórica gimnasta de la selección de Estados Unidos, por motivos de salud mental. Hace poco también tuvimos el impactante hecho de la policía que ha baleado a una persona, en este caso famosa, que se lo conoce como el Chano, que quedó internado por un simple balazo que recibió en función de lo que se conoce, entre comillas, como brote, ¿no? Quiero leer brevemente algo antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy, que es lo siguiente, algo que publicó un movimiento activista que se llama Orgullo Loco el 26 de julio a las 18:30 horas. Dicen ellas, por favor, menos lagrimita, menos compunción neurotípica, menos amarillismo. Hablemos de cuerdismo, de capacitismo, de locofobia. De todas esas variables de adaptación obligatoria, de opresión y segregación normotípica, de las que está hecha nuestra idea hegemónica de salud mental. Hablemos de Chano, sí, pero también de Tino John, de Vicky, de Fátima y de todos los cuerpos y de todas las víctimas arrasadas por el complejo industrial fármaco policial manicomial. Existencias hiperprecarizadas e invisibilizadas por las que casi nadie llora ni duela. Hagamos de nuestra salud mental un problema político, sin sentimentalismos, eufemismos ni coartadas. Es el momento. Y con estas palabras invito a una queridísima amiga que es trabajadora de salud mental, investigadora en el ámbito de la locura inscrita en el enfoque de los derechos, que es psicóloga y doctora en psicología. Su nombre es Cecilia Acosta y desde Rosario nos habla. Hola Ceci, ¿cómo va? Hola Santi, buenas noches para todos. Gracias por la invitación. Buenas noches, ¿cómo va? Gracias por estar hoy aquí. Y bueno, con esta introducción, no sé si la alcanzaste a escuchar, pero habida cuenta de todas estas situaciones, queríamos conversar con vos, que tenés experiencia en estas áreas, y bueno, nada, charlar un poquito sobre esta idea de salud mental que hoy nos aqueja. Bueno, sí, qué interesante que lo puedan reponer en un ámbito de socialización como es la radio. Me parece que, como bien planteaba ahí el manifiesto de los compañeros del Orgullo Loco Buenos Aires, la idea sería poder retirar del contexto del amarillismo estas situaciones que bueno, por ahí para los que laburamos más directamente con salud mental son bastante cotidianas y la idea justamente tiene que ver con, por ahí de estas situaciones, poder trazar una pregunta por estas prácticas de arrasamiento subjetivos que vienen muy cristalizadas y que vienen muy cronificadas de la mano de las corporaciones psiquiátricas, de cómo muchas veces la salud mental es un ámbito en el cual ciertas cuestiones vienen muy naturalizadas y bueno, justamente estamos para poder mostrar que las cuestiones de vulneración de derechos y de retiro de lo subjetivo y de no reconocimiento de una persona, digamos, vienen también a mostrar cómo hay toda una máquina que avanza y que tiene que ver también con la idea de salud con la que nos estemos manejando. Me parece que, y en ese sentido, nuestra ley de salud mental, que es una una pieza de normativa jurídica que nosotros en general defendemos mucho porque nos permite hacer las prácticas de salud desde una idea que en donde la salud no está degradada a su componente biológico. Cuando nosotros pensamos un poquito en mirar de dónde viene toda esta cuestión de la subalternización de la locura, de colocarla siempre con un carácter segregacionista, la idea siempre es poder también traer estas cuestiones para revisar las prácticas, para entender que lo manicomial no se trata solamente de los hospitales monovalentes ni las instituciones totales, sino que también puede atravesar las prácticas clínicas en tanto lógica de aplastamiento. Lo manicomial también se manifiesta en estos relatos que se empiezan a componer socialmente, en donde ese otro es el que porta la peligrosidad. Y me parece que en ese sentido es bien interesante poder empezar a mover un poco el avispero desde un lugar contracultural en relación a eso. Me parece que muchas cuestiones que son intrínsecas a la historia de la locura, bueno, yendo un poquito al lado más genealógico, por así decirlo, nos muestran cómo muchas veces esta cuestión de unir el sujeto jurídicamente incapaz, que asimismo ha sido alienado del logos y que también es socialmente perturbador, digamos, y de esta unión, que por supuesto no es una idea mía, sino que es de Foucault y es un poco la historia de la locura, desde estos lugares es como la medicina positivista ha construido un objeto de intervención que se nutre de estos rasgos. Y me parece que también desde esta captación médica de la enfermedad es que aparece también toda una hegemonía y toda una trascendencia de la construcción de ese otro como otro peligroso. Cuestión que desde nuestra ley, digamos nuestra normativa jurídica legal para hacer en los territorios, viene muy... muy en contrasentido, digamos, estas prácticas ya de estigmatización y de aplastamiento del otro ya no deberían existir, digamos. Hay toda una postulación del 2020 sin manicomios que quedó un tanto caduca y que bueno, justamente nos muestra cómo la vacancia de la implementación plena de la ley viene también a traer estas situaciones que surgen y que explotan como micro situaciones, pero que vienen también a invitarnos a pensar y a repensar y a revisar las prácticas. Sí. Uf, bueno, es todo eso, sí. Es que me quedé pensando un montón de cosas, por supuesto, sobre todo vinculadas. Sí, perdón que hablé tan largo. No, al contrario, yo creo que fue un panorama muy preciso y muy contundente también, ¿no? Como una realidad bastante cruda, porque en definitiva, digo, a la par de esto, y vos mencionabas a Foucault, obviamente yo me acordaba de La nave de los locos y bueno, todo ese tipo de presencia que aparece con la locura, que es algo que es el temor que nos rodea y que no sabemos cuándo puede aparecer, ¿no? Y uno de los puntos clave es saber que esos desbordes ya están en germen en nuestra propia existencia con el modo de vida que llevamos. Es decir, no son ajenos, ¿no? Como no es que le pasa al otro o a la otra o al otro, sino que están ahí latentes y que en cualquier momento puede despertar, ¿no? Y eso también genera como una especie, en principio, de silenciamiento, digo, no tener conciencia de eso, de saber que en cualquier momento podemos estar ahí al límite, si es que somos adeptos a esta lógica capitalista de vida. Pero te quería preguntar algo muy, muy concreto, que yo justo lo leía hoy temprano con respecto a Franco Bifo, cuando él asocia este pasaje con respecto a, no, decía Freud, ¿no? No con una especie de cultura represiva o de represión, sino de liberación. Y al liberar todo este tipo de flujos que nos atraviesan, Bifo lo llama como una especie de tormenta nerviosa que está todo el tiempo flotando, que desborda y que en algún punto termina en un agotamiento, que podríamos decir, no sé si el agotamiento del inconsciente o agotamiento de las sensibilidades, pero que está puesta en juego y que está puesta en juego en relación al peligro que eso genera, ¿no? Como esto que decías del sujeto peligroso que está ahí presente, y creo que con la pandemia me parece que también tuvo un fuerte impacto, ¿no? El hecho de, bueno, ¿qué nos va a pasar si estamos encerrados? La experiencia del encierro, ¿no? Quizás quisiera preguntarte esto, ¿no? ¿Cómo es ese vínculo entre hoy por hoy con respecto a la necesidad que hay de una sociedad que se siente capacitada y normal y demás, de tener que encerrar o, si no, asesinar, diría, medicalizar, patologizar todo lo que encuentra como diverso? Bueno, sí, vos traes esa referencia de Bifo. Bueno, nosotros si miramos un poquito en clave más histórica, encontramos algunas posiciones de pensadores y pensadoras que nos permiten defender la locura desde lugares, por ejemplo, vinculados a la creación, a la poiesis. Pensamos un poquito a los antipsiquiatras, por ejemplo. Uh-huh. Pienso no solamente en la psiquiatría inglesa y europea, sino también en Mircea Silveira, en donde ahí todo el encuentro con la posibilidad poética de la persona con padecimiento mental viene también a traer una posibilidad de desplegar todo un territorio existencial desde y entre las formas de vida, también con la clave de la alteridad, de lo diferente. Uh-huh. Me parece que es un poquito una referencia interesante. Del lado freudiano, nosotros también encontramos que él directamente plantea una sumisión de la normalidad neurótica a la realidad, en el sentido de plantear una suerte de servilismo del sujeto normal, neurótico, castrado, al principio de realidad. Claro. Y en ese sentido, pensar también que del lado en contrapartida de esto, poder pensar que existen otras posibilidades por fuera de la neurosis, en donde ese gesto de subordinación ante el principio de realidad y ante el logos no se da, digamos. En otras geografías esto también aparecía defendido como una declaración política, el tema del delirio, como los pensadores como Sass, por ejemplo, y los que han venido también a hacer las reformas psiquiátricas. Pero sí, me parece que acá se juega también, y también en relación a lo que aparece como en tantas subjetividades que habitamos una pandemia y que convivimos con el relato de la muerte, me parece que ahí también se da toda una... se dispara toda una fantasmática en relación a cómo nos vinculamos con lo diferente. Me parece que la locura también viene a traernos esa posibilidad de coexistir con la diferencia radical, con ese otro que viene a mostrarnos una realidad de absoluta disidencia en relación a lo propio, que viene también desde lo pulsional y desde toda su composición psíquica a plantearnos otra cosa que la ley, otra cosa que los fantasmas neuróticos. Entonces, me parece que tiene que ver con esto, por un lado, y bueno, y en relación al encierro también poder pensar que cuando nosotros pensamos las etiologías de los malestares subjetivos, bueno, entendemos que ahí tenemos un aspecto social que viene a mellar toda la vida de la persona. Cuando pensamos que la salud que nosotros intentamos sostener no puede quedar degradada a su componente biológico, bueno, también estamos diciendo que tenemos que pensar también cuáles son nuestras condiciones de existencia del lado no solamente material, biológico, orgánico, sino que también cómo vivimos, con qué etos, con qué modos, desde qué lugares, cómo la ciudad se volvió un territorio muy diferente, cómo nuestra intimidad también se volvió a reconfigurar, cómo nuestras caras también nos permiten otro tipo de circulaciones sociales que son nuevas y que vienen a marcar el cuerpo de otra forma y los vínculos de otra manera, ya sin el contacto y sin esa posibilidad mucho más táctil y directa. Me parece que desde ese lugar el encierro es una medida muy difícil de defender del lado de la salud. Y bueno, y ni hablar si recuperamos estas cuestiones de pensar cómo las prácticas emancipatorias a lo largo de la historia de la locura y de cómo un sujeto de la locura se ha podido poner de pie en relación a esto. Sí. Pero pensar que desde las prácticas de encierros es que se ha ido sosteniendo esta colocación en el lugar de objeto, uh-huh, de claro, ese otro que vino pensado como objeto de práctica. Uh-huh. Nosotros hoy tenemos, por suerte, un panorama muy distinto en relación a cómo algunos movimientos de autoorganización por parte de las subjetividades locas se han podido encontrar con esto de ir llevando otras acciones en relación al encierro. Me quedé pensando en Nice da Silveira, que la mencionaste, y que está la, uh-huh, bueno, yo vi la película y fue una maravilla las intervenciones y en la época que lo hizo y frente a quién lo hizo, ¿no? Totalmente. Creo que fue una... Nada, me parece que es para rescatar mucho, sobre todo la funcionalidad del arte. Y justo estábamos viendo una serie que hoy la mencionábamos ahí en el programa Modo Random, acá con Lucas, hoy conversábamos eso, y que se llama Sol Negro, que me pareció como impactante, digamos, también la función ahí de la intervención del arte en todo este tipo de prácticas. Pero si por ahí me quedaría como una pregunta para hacerte al respecto, dos cosas puntuales. Una, uh-huh, algo que plantea el activismo de Orgullo Loco, que ante la pandemia y bueno, los requerimientos de una salud mental bastante estallada, con respecto a los psicofármacos, proponer esa idea de liberación de las patentes de los psicofármacos, por un lado, y en algún punto, digamos, que cómo estaría hoy preguntarte la actualidad de la ley de salud mental y por supuesto terminar con una propuesta ahí de unas jornadas que se vienen para mañana y pasado, me parece. No sé si es mucho, pero bueno, nada, dentro de los minutos que nos quedan para conversar, si podrías puntualizar algunas cosas al respecto de eso, bueno, de lo que quieras. Sí. Digo, no, bueno, sí, me parece, sí, muy importante también poner en valor la cuestión de cómo todo, y también de la mano de pensarnos en el contexto de la pandemia, todo este incremento tan desmedido y voraz de la medicalización, uh-huh, bueno, viene también a componer todo lo que junto con Guattari, que se puede pensar en términos de construcciones de subjetividad capitalística, uh-huh, del lado de la ansiedad, del lado de la depresión, como las caras privilegiadas. Digamos, nosotros en la demanda encontramos cada vez más estos motivos de consulta, vienen como por antonomasia, cansados, y sobre todo en tanto imágenes que pueden pensarse sin ninguna duda en relación al consumo, uh-huh, en donde ciertas cuestiones de la pérdida del deseo y la imposibilidad de desear o de poder encontrarse de una manera saludable en relación al propio deseo, vienen también a plantearse del lado de meter la salud adentro del mercado como estrategia y como industria. Me parece que, por supuesto, ciertas cuestiones de la medicalización vienen también a componer un tipo de subjetividad que nosotros intentamos no retirar de todo esto que son los actos de silenciamiento, los actos, uh-huh, de subordinación, de la capacidad creativa de la persona, del derecho al malestar, del derecho, uh-huh, a la tristeza, del derecho también a poder vivir con la propia opacidad y conocerla, derecho a conocer la propia opacidad, podríamos decir, todas cuestiones que del lado de la medicalización vienen muy abolidas. Y en ese sentido, de poder pensar que entonces se trata de toda una apropiación muy grande de los cuerpos, sobre todo. Cuerpos que empiezan a pensarse como cuerpos muy funcionales al sistema y que vienen también a ratificar un poco esta idea de la locura como cuerpo, un cuerpo que no reproduce ya capital financiero y que por lo tanto puede tranquilamente ser objeto del encierro. Me parece que es una cuestión muy muy filosa y muy actual, la cuestión de cómo este sujeto de la normalidad utiliza como repertorio cotidiano la medicación en tanto apoyo, en tanto posibilidad de continuar con todo un ritmo de inmediatismo y que mantiene a esa persona dentro de esto que se llama la existencia más neurotípica, por así decirlo, y por utilizar esto. Hay también toda una cuestión de poder pensar de pensarnos como sujetos de las diferencias que no es posible situar cuando se dan estas acciones y que, bueno, son herederas de todo el avance privatista heredera de la época de la dictadura directamente y luego me parece que también todo el espíritu de la ley de salud mental vino, por un lado, a defender la posibilidad de dejar de padecer, de poder producir una apertura en lo que son los diagnósticos psiquiátricos cronificados, congelados y de algún modo destinales. Por supuesto que es una ley que se considera de avanzada, muchos países de Latinoamérica la consideran como tal. Después lo que nosotros observamos en los hospitales monovalentes y en las distintas intervenciones, o al menos lo que yo he podido observar en los últimos años, es que el espíritu de la ley y toda esta política emancipatoria en donde ese sujeto del padecimiento tiene derechos civiles y sociales, aparece más de la mano de la autogestión de los trabajadores y de los espacios que se ubican más contrahegemónicamente adentro de los manicomios, digamos, y no las estructuras más grandes. Entonces, es más una cuestión de más micropolítica, todo cómo se va dando toda la capilaridad de la ley y cómo se van moviendo un poco los efectos del poder y del saber, digamos, en todas esas mallas tan, tan complicadas que son las estructuras manicomiales. Coexisten y hay un lugar para estos agenciamientos y que se traducen en políticas concretas y en espacios concretos, claro. pero hace falta, por supuesto, de la voluntad política más macro, por así decirlo. A veces, sí, claro. Sí, a veces sí, a veces digo, claro. Me quedo pensando, sí, colaboro un montón la voluntad macropolítica con algunas cosas y otras, bueno, a veces la impide, pensando las gestiones. Ceci, bueno, nada, muchas gracias por esta conversa. Me queda ahí simplemente invitar a quienes están escuchando al primer encuentro latinoamericano de estudios locos, que se va a dar ahora mañana viernes y el sábado, ¿no? Así como... Sí, empieza mañana, van a ser dos jornadas de distintas experiencias que dan cuenta de todas las experiencias de empoderamiento a lo largo de América Latina. Para mí la verdad que es una alegría poder estar es un movimiento que nuclea experiencias de arte, de lucha, de pensamiento, y piensan justamente las cuestiones emancipatorias de la locura, reconocemos a la locura como una experiencia humana válida, también de la mano de esto que pensaba Nicia Silveira junto con Artaud, entre la forma de vida y la multiplicidad, y desde ese lugar muestra también cómo algunas relaciones de fuerza se han venido presentando como dominantes. Y en contrapartida a esto hay mucha organización del lado del colectivo de usuarios, del lado de la organización, del lado de poder reconocerse a sí mismos como portadores de una politicidad propia con derecho a circular, derecho a la ciudad y a, por supuesto, poder expresarse en estos espacios que vienen justamente a mostrar cómo hay una cierta fabricación social de la locura que puede pensarse y repensarse desde los apoyos mutuos, desde las cuestiones más comunitarias y sobre todo de experiencias de participación y horizontalidad, digamos. todas experiencias que también vienen a reponer un poquito todo el espíritu del derecho a la locura, en donde, que bueno, yo pienso un poco en Labordes y la y esa experiencia en donde de tanto valor, en donde se fue dando toda esta cuestión de la participación, la horizontalidad y toda todo un reconocimiento de cierta constelación de saberes y de aspectos en vínculo con defender una posición política que no se mide del lado del déficit, digamos, ni intenta pensarse del lado de complaciente a la normalidad, ni tampoco se mide con el criterio de utilidad, digamos. Y en ese sentido es muy micro revolucionario, por así decirlo, en tanto pensar esa desobediencia. El encuentro en ese sentido, bueno, es el primero, y va a haber un montón, bueno, somos un montón de personas interesadas, hay un cupo neurodivergente que se respetó, todo se fue pensando de manera muy muy amorosa, y bueno, con el espíritu de poder compartir para que podamos reinscribir la idea de la locura, la podamos resimbolizar, podamos también del lado más comunitario poder entender que no es una cuestión médica o no es una cuestión médica exclusivamente, no es privativo de los agentes sanitarios, sino que tiene que ver con todas las personas, poder pensar y repensar qué decimos cuando decimos salud mental y que dejemos de pensar en la enfermedad cuando decimos salud mental. Tal cual. Queda la invitación hecha para el primer encuentro latinoamericano de Estudios Locos. Lo buscan por Facebook, por Instagram, capaz que sí. Y si no, se comunican acá en la Legión Nocturna, nos mandan un mensajito y le pasamos el contacto a quien quiera. Gracias, Ceci, por tanto. Así que nada. Bueno, no, gracias mucho a vos, gracias a ustedes. Les mando un abrazo muy cálido y bueno, para mí es un placer. Me congratulo un montón, me encanta la Legión Nocturna, así que bueno, para mí un placer enorme y los esperamos a todos. Ojalá puedan estar, aunque sea en alguna de las charlas o encuentros, y que puedan también sentirse parte. Ahí estaremos. Bueno, gracias, Ceci, abrazo enorme. Buenas noches. Bueno. Conversamos entonces con Cecilia Costa sobre salud mental y sobre todo invitar al primer encuentro latinoamericano de Estudios Locos que se dará mañana y pasado. Seguimos ahí en La Legión. La Legión Nocturna. Un programa de pensamientos combativos, artes insurrectas y políticas inflamables. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. ¿Vos sabés que si no incrementábamos en un 47% las camas de terapia intensiva, hubiese sido mucho peor? Nosotros sabemos que hasta que cada argentina y argentino que lo necesite no tenga su vacuna, no estamos a salvo. Muchas cosas hechas, muchas por hacer. Mitad de mandato, compromiso entero. Argentina Presidencia. ATE Mar del Plata. Siempre cuidando los derechos, la dignidad de los trabajadores estatales y acompañando día a día a sus afiliados y a la clase obrera en cada una de sus luchas. Nuestro trabajo son tus derechos. Contactanos en atmdp.org.ar. En 20 de septiembre 1342, de lunes a viernes de 8 a 15. Asociación Trabajadores del Estado, Mar del Plata. Nuestro trabajo son tus derechos. América Libre no es solo un centro cultural ni solamente una casa del pueblo. En 20 de septiembre y San Martín se desarrollan proyectos teatrales, talleres, ensayos, actividades de formación, cooperativas y aquí también se organiza el pueblo. Y seguimos creciendo. Nuestro sueño se renueva, late, se transforma y nos transforma día a día. El América Libre es un espacio que recuperamos todos los días, en el que el sueño colectivo se vuelve realidad. Larga vida al América Libre. Luchamos por la soberanía energética. Somos el sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata. y por un modelo que priorice el derecho humano a la energía y no la ganancia de las empresas privatizadas. Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata, en defensa de los derechos laborales. 25 de mayo 4115, 223-472-2001-2002. Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata. También estamos en todas las redes sociales. Búscanos como Luz y Fuerza MDP. Visita nuestra web www.lifmdp.org.ar. Luz y Fuerza Mar del Plata. Trabajadores y trabajadoras esenciales también en la pandemia. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Mar del Plata, Argentina, América Latina. Hay noches y noches. La nuestra es legionaria. La Legión Nocturna, un programa de filosofía, arte y política. Esta es nuestra agenda. Noticias, novedades, eventos, jornadas, juntadas, publicaciones. Hoy en la agenda vamos a charlar con Sandra Madoni, que ya está del otro lado, ahí esperándonos. Ella es actriz, es profesora de teatro, da clases en la Escuela Municipal de acá de Mar del Plata. Y también lleva adelante un centro cultural para la niñez, para las infancias, que se llama Dudú. Y que, bueno, nos va a contar un poquito de qué va todo. Buenas noches, Sandra. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias. Hola. Por el llamado. No, gracias a vos por estar ahí, del otro lado. Buenas noches. Acá con Santiago, estamos, Santiago y Coti. Bueno, un abrazo también para Santiago, extensivo para toda la gente que los está escuchando. Ay, gracias. Y en este caso, nos está escuchando. Nos está escuchando. Gracias por aislarte un ratito para hablar con nosotros ahí. No, todo bien, todo bien. Hace un rato recordaba que creo que te vi actuar hace varios años ya en una obra en el Auditorium, que no me acuerdo con qué obra era, y con Roque Basualdo, ¿puede ser? Ah, sí, entrañable amigo, Roque Basualdo. Uh-huh. Sí, hemos trabajado en varios espectáculos con Roque. Bien. Hemos ido de gira también. Bueno, querido colega que se lo extraña un montón. Uh-huh. Me imagino, claro. Bien, ahí charlar un poquito del teatro y también del espacio de ustedes, del espacio Dudú, que queda en la calle 25 de Mayo, acá bastante céntrico. Que nos cuentes un poquito en qué vienen trabajando. Sé que están haciendo espectáculos para todas las edades, desde bebés hasta más grandes. Hay como diferentes propuestas, ¿no? Exacto. Uh-huh. Para quienes nos están escuchando por primera vez y están escuchando de nuestro espacio por primera vez, les contamos que el Centro Cultural Dudú es una sala que está dedicada íntegramente a la infancia. Uh-huh. Eso quiere decir que lo que nosotros programamos es teatro para la niñez. Uh-huh. Hay espectáculos desde para mamás embarazadas, o sea, con los bebés en la panza, hasta que se van haciendo más grandes, teatro para bebés, y después tenemos teatros para niños que son nivel primaria, ¿no? Para el nivel más o menos de hasta los 10 años aproximadamente. El teatro está preparado para ello, las obras están, nosotros solemos aconsejar siempre y decir para qué edad es, los tiempos de duración de los espectáculos también están relacionados, tiempo y tratamiento de espectáculo, a la edad y a los meses de vida de cada uno de los niños que van. Bien. También recibimos y albergamos en nuestro espacio teatral propuestas de diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires o también del país. Ajá. Y no solamente espectáculos de teatro, sino también hay mucha movida a nivel musical, ¿no? Claro. Estos grupos de música que hacen para las infancias y vienen a presentar sus propuestas en la sala. Después también, obviamente, hay títeres, otros tipos de propuestas que no solo son las artes escénicas. Uh-huh. Entran dentro de las artes escénicas, pero bueno, es la variedad de títeres, teatro y espectáculos musicales. Claro. Así que estamos llevando adelante la temporada de vacaciones de invierno. Esta vez decidimos acotarla un poco, la apretujamos un poco porque hacemos dos funciones por día de diferentes espectáculos, pero esta vez estuvimos bien acotada viernes, sábado y domingo. Ah, bien. Y bueno, y este fin de semana, que para nosotros empieza mañana, sí, que ya tenemos las localidades agotadas, agregamos una función a las 11 de la mañana, que de teatro para bebés, que es un horario que nosotros solíamos usar en verano, ¿no? Nosotros inauguramos, estrenamos cuando no teníamos sala, en el horario de mañana. Y es un horario que para los niños muy pequeños es bueno. Claro. Porque recién se levantan, están fresquitos y y disfrutan más relajados el espectáculo. Con todas las pilas. Así el que, sábado. Sí, con todas las pilas. El sábado va a haber 3 funciones, entonces. Ah, bien. Y con eso nos vamos a despedir porque muchos del espacio somos docentes. Entonces decidimos este último domingo dejarlo libre para descansar y encarar otra vez el nuevo año escolar que empieza el lunes. Sí, ya, en breve. Bien. Sí, después, en nuestro espacio también hay talleres. Eso, que, te iba a preguntar. La situación de la pandemia nos hizo a nosotros empezar, dejar, volver a comenzar. Nosotros vamos muy de la mano con la propuesta escolar, ¿no? Cuando no hay clases, cuando se cierra y se va la virtualidad escolar, nosotros también cerramos el teatro. Bien. Algunos talleres continuaron desde la virtualidad y otros estaban esperando la presencialidad. Entonces, lo que hicimos en julio, cuando se volvió a la presencialidad, nosotros no cortamos los talleres en vacaciones de invierno como hacemos siempre, sino que les siguieron durante vacaciones de invierno. Por eso acotamos la programación de funciones, para que pudieran coexistir los talleres, que tienen una variedad importante y edad, y muchos talleres que son en familia, porque trabajamos con niños muy pequeños. Claro. Entonces vienen taller de teatro en familia, taller de música en familia. Bueno, y después tenemos para más grandes que van solitos, ¿no? Claro. Taller de teatro para distintas edades. También está con nosotros María Carreras, que da taller para niños, o sea, es de adultos, que se dedican a preparar espectáculos para niños. Ah, eso mirá, es otra, qué bueno. Qué interesante. Otra variante. Mirá, no sabía que estaba ahí María Carreras. María está en varios lugares, pero ya hace varios años que está con nosotros. Ella tiene le llama a su espacio TMC, a su espacio virtual, ¿no? A su espacio que no tiene un lugar físico, pero con su TMC, con su taller de teatro de María Carreras, está en Dudú y creo que hay otra sala más donde ella va, pero trabaja diferentes cosas. En algunas tiene taller de teatro para adultos, y en el caso de los nuestros, como es un teatro dedicado a la infancia, se dedican a trabajar teatro infantil con los adultos. Bien, qué bueno, qué linda propuesta. Sí. Bueno, me quería detener ahí un poquito en las actividades para los más bebés. Son más del lado de la sensorialidad y de la música y del juego, ¿no? Sí, en realidad las propuestas, o sea, unas tienen que ver con las propuestas de nuestra compañía. Nosotros tenemos una compañía, ¿no? Bien. Con la que estrenamos Dudú, después hicimos Acatá y ahora empezamos en agosto a ensayar la otra producción para bebés. Bien. Nuestra línea de trabajo está relacionada con la estructura dramática, quiere decir que tiene un hilo de historia con un inicio, un desarrollo, con conflicto y un final, y sí, el ritmo de la historia está mechada con música, que se escribe la música y la letra de las canciones es específicamente para las historias, todo estreno creado para la historia, y obviamente trabajamos los estímulos de todo tipo, olfativos, sonoros, visuales, táctiles. Claro. Que es lo que atrapa la atención de los más chicos. De los más chiquitos. Bien. Son obras que pueden ver desde los 6 meses a los 3 años. Ay, buenísimo. Y cada diferente edad va tomando algo distinto. El nene de más grande ya va captando la historia, los más chicos todo lo que tiene que ver con la estimulación de los sentidos. Y los adultos también, porque hay un guiño siempre para los adultos. Totalmente. En los textos, en los textos, sí. Y se produce algo mágico. O sea, la familia en este caso es que completa la historia. No es que al vivenciarla y al mirarse cómplices con sus hijos, es que termina de aparecer ese convivio teatral, que se produce diferente que en el teatro para adultos, porque aquí se miran entre ellos y juntos miran el espectáculo. Qué lindo. Es como que van afirmando cada sensación que viene del escenario, lo reafirma la familia y vuelve la mirada al escenario. Es muy mágico. Mágico, tal cual. Qué bueno. Perdón los ruidos, ¿eh? No. Estamos a la gente que estoy en la calle, en el exterior, y se escuchan ruidos. Qué frío. No hay problema, qué frío, sí, qué fresquete. No, estoy abrigada. Ah, bueno, estoy caminando, bueno. Aparte. No, que no está para... Camino para no tener... Claro, miedo. Para no quedarte quieta. Qué bueno, Sandra. Bueno, agradecerte y entonces recordar este fin de... Hay actividades desde la mañana y hay a la tarde también propuestas. Sí, a la mañana tenemos Dudú a las 11 de la mañana. Bien. A las 15:30, me estoy confundiendo con el sábado. El sábado. Perdón, mañana tenemos, mañana viernes, sí. A las 15:30 está Dudú. Pero ya está agotada la localidad. Bien. Y a las 17:30 está Pájaros Azules, que es un unipersonal para niños, que todavía sí quedan algunas localidades. Perfecto. Pájaros Azules es poesía en escena, hermosa Barbie Goiti, que está poniéndole el cuerpo a esa obra que escribió Silvia Cerva. Bien. Y el sábado tenemos Vuelve Dudú a la mañana, porque ya teníamos agotadas las de mañana. Y a las 15:30 está Acatá, que es la continuación de Dudú, que se puede ver separado también, que ya tiene las entradas agotadas. Y y después está Burbujas de Juego, que ahí andamos también con las entradas. Bueno, lo lindo de todo esto es que la gente le ha perdido el miedo y sabe que ir al teatro los cuidamos, trabajamos con el aforo, que tenemos que tener, entonces por eso se han llenado las entradas, se han llenado las funciones. Las funciones, claro. Claro, porque estamos trabajando con 50 personas en la sala. Ah, eso te iba a preguntar. Bien, perfecto. Sí, por el aforo. Nosotros tenemos una sala para 100 personas, estamos trabajando 50%. 50%, que es lo permitido ahora, con todo el protocolo, ¿no? Bien. Con todo lo que hay que hacer, que está hecho. Las ventilaciones y todo. Entonces la gente, bueno, se siente bien, confiada y está yendo no solo a nuestra sala, sino a varios. No, sí, ahí va, hay varios. Está yendo muy bien. Sí. Propuestas en estas vacaciones. Había como necesidad de arte. Sí, totalmente. Buenísimo. ¿Querés dejarnos cómo están en redes, en Instagram, o por si se quieren comunicar con ustedes? Teatro Dudú, Teatro para Bebés, nos encuentran en Facebook. Dudú, Teatro también para Bebés en Instagram. Buenísimo. Y bueno, y cualquier cosa se pueden comunicar al 472-0110, es el teléfono de la sala, y también, porque están interesados, se vuelven a abrir las inscripciones para los talleres en agosto. Para los talleres. Así que se pueden sumar, si quieren, a los talleres. Buenísimo. Y agradecer. Bueno. Agradecer esta ventana que nos abren, esta puerta, este aire que nos dan, para poder contar un poquito de nosotros. Buenísimo. Sí, conocerlos, porque no... Y aparte, hacía mucho que no hablábamos de infancias y de otras actividades. Sí. Bueno, muchas gracias. Te mandamos un abrazo, Sandra, y que terminen lindas estas vacaciones, las propuestas con la niñez. Bueno, una fiesta. Sí. Muchas gracias. Y ya nos volveremos a encontrar. Eso, un abrazo. Otro para ustedes. Gracias por el llamado. Gracias. Buenas noches. Y bueno, nada, agradecemos mucho por esas propuestas. Queremos compartir también dos anuncios más, tres. Por un lado, un taller que se está por realizar en breve sobre, me pareció una propuesta muy, muy interesante porque no existe esto, es sobre gimnasia de los años 80. La gimnasia de Jane Fonda, la gimnasia esa con polainas, con música de Erasure y esas cosas. Bueno, quien quiera revivir la experiencia puede comunicarse ahí a Activa MDQ en Instagram, o si no, por WhatsApp al 2281-651179. También desde Activa se hacen los lunes y los miércoles de 17 a 18 en el Torreón. Hay gimnasia y caminatas y ejercicio al aire libre, que va a venir muy bien para estas épocas. Y los lunes y los miércoles de 18:30 a 19:30 hay entrenamiento personalizado en la Plaza Mitre. Así que pero sobre todo destacar este taller que me pareció súper interesante porque es una propuesta bastante novedosa. Sí. Así que eso por un lado, y para quienes quieran también, simplemente avisar, comunicar que tenemos libros de la edición de Queen Lud en stock, que bueno, que nos pueden escribir acá a mi mismo Instagram o a La Legión, y están los libros de Queen Lud, que para quien los conozca sabe que son así como molotov conceptuales que están escritas ahí. Bien. ¿Qué última? Tenemos, no, sí, dos cositas más. Continuando la Jam, Jam Deck, este sábado va a ser de 18 a 21, allí en Espacio Sazón. Continuando con, bueno, se lo denomina el contacto difuso, y va a ser con aires de tango, este Jam de este sábado. Así que, bueno, para quienes se quieran acercar. Y después nuestra amiga querida, Caro Tapia, con la que hemos hablado ya alguna que otra vez. Estoy buscando aquí, pero va a estar en Espacio Periferia el mañana, a la viernes, a la noche. Estoy aquí buscando y ya la estoy encontrando. Sí, mañana a la noche. Acá. Bueno, no, lo tengo en otro lado, pero bueno, es en Espacio Periferia. Ahí, estuvo conversando con nosotros hace un tiempo, hablando de su nuevo disco. Sí. Así que genial, si la pueden escuchar. A presentarlo. Uh-huh. Sí, perfecto, ahí. Espacio Periferia en redes también, sí, se pueden comunicar por ahí, si no, como siempre, nos escriben y le pasamos el dato justo. Exactamente. Gran cantora. Exacto. De nuestras tierras. Una hermosa poeta. Eso fue la agenda. Ahora, en La Legión Nocturna, manifiestos. En esta última parte de La Legión Nocturna, el programa número 73, dejamos para el final y quisimos terminar con esto que siempre es ya un espacio habitual en nuestro programa, que es el manifiesto, y queremos dedicar este manifiesto a todos les legionarios. Es un manifiesto que se llama Manifiesto Basura, publicado como Manifiesto Basura, estallidos de un discurso desmanicomializador del Frente de Artistas del Borda, Espacio de Pensamiento, publicado por una muy querida editorial amiga, GEC, que en el 2016 publicó este manifiesto y con el cual quisiéramos cerrar La Legión de hoy, sobre todo por el carácter de escritura. Y en este plegamiento, como charlábamos hoy con Cecilia Acosta al respecto de la intervención artística o el arte plegada con la potencia creadora de nuestra psiquis, de nuestro inconsciente, de nuestra corporalidad y demás, queremos compartir entonces las palabras del Frente de Artistas del Borda con el Manifiesto Basura. Manifestarse no es repetición de consignas panfletarias, ni manifestaciones que cargan siempre con las mismas banderas. Manifiesto como expresión de lo plegado. Desplegar como acto de creación. Creación no como soplido de inspiración, sino como movimiento a empujar. Empujar no como acto de invasión de un cuerpo sobre otro, sino como choque de fuerzas necesarias para armar condiciones de trabajo. Condiciones de trabajo que no son para todos y todas. No por cuestiones elitistas ni sectarias, sino por combinaciones que se componen por afinidades. Afinidad a la misma curiosidad existencial. Complicidad que deviene afinidad investigativa. Afinidades de investigación que no tienen que ver con compartir el objeto de estudio. Somos parte del enigma. Si el objeto está en todas partes, adentro, afuera, adelante, atrás, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, no está en ninguna. Si no hay objeto, se hace imposible el sujeto. Si no hay sujeto, aunque sí cuerpos vivientes, no habría jerarquías que habiliten la colonización de los supuestos objetos a estudiar. Hay planos, territorios, situaciones. Se trata de ver cómo salimos y entramos de esos espacios. Hay potencias y encuentros. Creamos condiciones para el juego y así movernos entre intensidades. Espacio de pensamiento más que grupo de estudio o investigación. Pensar es producir vida. Manifestación como encuentro de vidas que marchan entre reglas y porvenir incierto, entre recetas y tramados. No saber que bailan conquistando los movimientos del ir. Manifestación, despliegue, trazado de caminos donde el lápiz es la autonomía. Es que mi nomia va en auto, mientras mis yoes aprovechan para distribuirse en mil nombres, caminando codo a codo en la manifestación. Autonomía no es el logro individual de la libertad personal, ni un bien privado. Autonomía conquista continua de potencias con otros. No es a priori. No se puede tener, no se puede conservar ni coleccionar. Está en la experimentación de los cuerpos. Crear, construir, desarmar, desandar, inventar, reinventar, y así no se deja atrapar. Autonomías colectivas. Un estar sensible a las situaciones. Situaciones contra toda normalización, contra toda clasificación, contra toda jerarquización con que el poder encierra a la vida, al deseo y las luchas. Multiplicar sensibilidades, destrabar servidumbres, contagiar búsquedas. Componer con lo habitual otro orden de cosas. Si nuestro manifiesto es contra el manicomio, no se trata tanto de resistir con las mismas armas que ya fracasaron, sino de crear en los bordes del manicomio, sin intención de restituir los elementos fragmentados. Insistimos que resistimos. ¿Pero qué resistimos? La herida que nos habla, nos pregunta por el afuera y el adentro. Una cartografía de grietas que trampea un adentro y afuera, que se pregunta qué es el manicomio. No solo como establecimiento, sino como dispositivo instituido en el cuerpo social. ¿Cómo desnudar el manicomio sin caer en la arrogancia de la libertad? Desmanicomializar, componer con los fragmentos del manicomio otro orden de relación. Un programa de filosofía por asalto, de rabias silvestres y anomalías incómodas. La Legión Nocturna. Dedicado a todas esas pupilas dilatadas de tanta química que miran aturdidas y absortas, pero tienen la luz más hermosa, a todos les legionarios, estas palabras de el Frente de Artistas del Borda, y que con estas palabras sí decimos hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, la legión, próxima legión. Una muy intensa legión. Gracias, Coti. Gracias. Gracias, querido Lucas. Quiero por bancar esto. Sí, decir por que favor. Vicky Santos de allá, de Jamdeck, y que están con esta movida, nos agradeció y nos mandó saludos. Uy, un abrazo enorme a Vicky y bueno, invitarles a la Jam este sábado. Bueno, gracias a todos los legionarios, a quienes escucharon, y nos vemos la semana que viene. Abrazos. Y se viene canción. Perdón, gracias, Luca. Perdón, me quedé pensando, digo, claro, nos faltaba algo que es fundamental. Que era despedida musical. Una despedida musical. Y al respecto de todo lo que estuvimos charlando hoy y de la violencia institucional y de esta salud mental, queremos compartir de la otra, el Blues de la Violencia, de un disco, un álbum de que se llama Amanecer Luchando, el 2011, sobre todo por esa cálida y sonriente forma de expresar cómo la violencia se mete en nuestros cuerpos. Bueno, nos vamos con el Blues de la Violencia de la otra. Hasta la semana que viene, legionarios. Nos armamos sobre sus ruinas, la dignidad.